evolucionar. A través de los sonidos. Metro 95.1. Sonido urbano. En Hellmann's amamos tanto la comida que queremos hacerle un homenaje a las sobras. Porque somos el ingrediente perfecto para transformar lo que quedó del asado en unos sanguchitos de otro planeta. Ponete creativo y transformá esas sobras en platos increíbles. Con Hellmann's lo único que sobra es sabor. ¿Quién es? El mejor programa para sus vacaciones. Vacaciones Marinas. Una ola de diversión. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. ¡Animate a la diversión! Si te gusta, te gusta, te gusta, te gusta. ¡Ey, ey, ey! Máquina de likear. Relaja y baja la temperatura de tu piel 6 grados con el nuevo Upsize Chill. Porque ya sabes, más fresco estás, más atractivo sos. Probá también el nuevo gel de ducha y ceras para peinar de Axe. Terminó una nueva misión solidaria. Viniste, ayudaste, donaste, colaboraste, confiaste. Estamos muy felices, muy contentos. Llegamos a 295 comedores de todo el país. No se puede creer. Sabés que se necesitaba, te necesitábamos y estuviste. Una vez más te decimos gracias, gracias, de verdad, gracias. Todos juntos cumplimos esta misión solidaria Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Salmonella, estafilococos, Escherichia coli. Les tengo una mala noticia. Soy Bim. Y vengo por ustedes. Con el poder de mi lavandina en gel, mato los gérmenes de toda tu casa y rindo tres veces más que la lavandina líquida. ¿Tres veces más que la lavandina líquida? Así es, señora. No una, ni dos. Tres veces más que la lavandina líquida. Soy Bim. Y soy imparable. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Ciudad de Buenos Aires, Alejandrina Barri, Facundo Alaite. Legisladores, lista 501 Unidad, Frente Izquierda Unidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Martín González Bayón, gobernador de Buenos Aires. Marina Alonso Vice, lista 276, Unidad de la Izquierda, Movimiento de Avanzada Socialista. Escucha lo que viene. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Me animo o no me animo? ¿Les digo o no les digo? Más sí, les digo. Estas vacaciones de julio nos vamos a divertir en Vacaciones Marinas y una ola de diversión. Torres de Manantiales, un chapuzón de felicidad. 5432-4444. Se los dije. Metro Live presenta. This is Resident. Hernán Cattaneo, sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo, in the mix, worldwide, every week. Cada semana, nueva música de todo el mundo. New music from around the world. Resident, Hernán Cattaneo, Metro 95.1. Sonido urbano. Lo calificaron de marxista para intentar estigmatizarlo. Mientras tanto, Cristina lo adoptó como su hombre de mayor confianza. En noticias de esta semana, el elegido para condicionar al próximo presidente. ¿Cuál será el rol de Axel Kicillof para controlar tanto a Macri como a Alberto Fernández? Además, el upgrade de la astrología. Intelectuales y famosos ahora la utilizan para tomar decisiones. Y la guerra en la corona británica. Kate y Meghan entre nuevas peleas y rumores de infidelidad. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Una década perfeccionando el paladar. Brunch, como le gusta a cada uno. Brunch 2019, nueva fórmula. Nicolás Artusi, Conejo Martelli y Mariana Merlo. Domingos de 10 a 12, solo por Metro. Sonido urbano. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sergio Salustio, precandidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 187A, autodeterminación y libertad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votá sin miedo, votá sin bronca, votá con libertad. José Luis Ferrer, precandidato a presidente de la Nación. Luis Rosales, precandidato a vicepresidente. Unite por la libertad y la dignidad. Lista 87, despertar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Un gobierno está para ocuparse de vos. Porque te escuchamos, queremos lo mismo que vos. Un futuro para el país. Un futuro para todos. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, precandidatos a presidente y vicepresidentes de la Nación. Todos. Lista 136, Celeste y Blanca.